La Mochila Viajera. Un espacio para migrantes y sus familias. Con testimonio de lo que vivimos y sentimos. Entrevistas. Información. Noticias y mucho más. Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega. La Mochila Viajera. Sin papeles, ando sin papeles. Muy buenos días, bienvenidos a una vez más a su programa La Mochila Viajera. Agradecemos a todos nuestro Radio Escucha, a Radio Universidad, Radio Romance, Radio Veritas Chinandega. Hoy estará de controlista Domingo, así es, ¿verdad? Agradecerle desde ya. Le invitamos a sintonizar a través de las líneas 102.3 FM, 102.5 FM y 105.3 FM. Hoy estaremos hablando un poco con Iris Villagra, quien es responsable del área psicosocial y quien nos estará contando muchas de las actividades que nos vienen en este tiempo de crisis y muchas de las cosas que hemos hecho en este tiempo de pandemia. Vamos a escuchar una canción que nos invita a reconocer que todo en esta vida es cambiante y que realmente los cambios nos pueden aportar a realizar nuevas acciones. Vamos a escuchar la canción Cambia, todo cambia, de Mercedes Sosa. Soy de aquí ni soy de allá. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Todo cambia, todo cambia, todo cambia, cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte. El Servicio Jesuita para Migrantes es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante en los países de origen, tránsito y destino. En Nicaragua se brinda acompañamiento, se apoyan casos y la búsqueda de migrantes no localizados, así como grupos de autoayuda a las familias. También se realizan investigaciones para adecuar las políticas migratorias a la necesidad de los migrantes. Se elaboran actividades de incidencia y cabildeo a nivel local y nacional en temas de migración. En Chinandega y Managua se acompaña la creación de comités de migrantes y sus familias. Pero no estamos solos, contamos con redes aliadas a nivel centroamericano y somos parte de la red nicaragüense de la sociedad civil para la migración. Continuamos con nuestro programa La Mochila Viajera. Hoy tenemos como invitada a Iris Villagra del área psicosocial de Chinandega, con quien estaremos conversando sobre las acciones que ejecutaremos desde el SJM Chinandega. Y asimismo nos compartirá ejercicios y recomendaciones que podemos realizar en tiempos de pandemia. Recordándoles que pueden marcar al número en cabina 2341-3076 o al radio chat 8739-4174. Hola Iris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenos días a todos y a todas Radio Escucha, ¿verdad? Estamos aquí nuevamente en sintonía con ustedes en Averitas, ¿verdad? Traemos nuevamente información para ustedes, para quienes quieren preguntar o tengan inquietud, pues aquí estamos. Estamos con Eliezer y estamos con ustedes acompañándoles también desde la radio. Iris, contanos un poco cuáles han sido esas principales necesidades o demandas de la población que hemos acompañado o que estamos acompañando. Sí, en estos momentos las demandas y las necesidades son muchas, son amplias, son necesidades no solo, digamos, físicas, sino de ayuda material en cuanto a, digamos, demanda de estar con mascarilla, con cosas materiales, sino que también demandas emocionales, demandas psicosociales, ¿verdad? Incluso demandas sociopolíticas que la población tiene, y que eso se describe en, por ejemplo, la necesidad de ser informado correctamente sobre la situación y el contexto que estamos viviendo en cuanto al COVID-19 y en cuanto a todo lo que está sucediendo a nivel nacional. La necesidad es también la demanda de ser, digamos, atendido, su derecho a la salud desde física, ¿verdad? De ser atendido pronto y oportunamente, y la demanda también de, digamos, ser escuchado, ser atendido emocionalmente, poder hablar, poder conversar con alguien sobre cómo están viviendo, cómo están enfrentando las familias de migrantes esta situación y cómo están resistiendo los migrantes y las migrantes que están en otros países, ¿verdad?, ante esta situación que estamos viviendo. Hay muchas demandas, Eliezer, muchísimas son las demandas, porque como somos seres humanos, las necesidades son muchas. Principalmente, decía Abraham Maslow en la pirámide de necesidades, que el ser humano como base es necesario para que esté un poco, suba a otro nivel. Tenemos que tener, digamos, como base la satisfecha las necesidades fisiológicas y las necesidades que tienen que ver con el consumo, de alimentación, tener la seguridad alimentaria es básica para nuestras familias nicaragüenses, ¿verdad? Y eso es lo que está golpeando actualmente esta situación, está golpeando, digamos, la canasta básica, la seguridad laboral, está golpeando mucho la parte económica o socioeconómica a las familias nicaragüenses esta situación. Gracias, Iris, por ese resumen, ¿verdad? Porque como expresaba, hay muchísimas necesidades realmente si lo empezás a categorizar por familia, porque eso es importante también mencionarlo, cada familia, ¿verdad?, va a presentar distintas necesidades. A algunas les puede hacer falta el alimento, a otras les puede hacer falta todo lo que son kits higiénicos y así. A otros les puede hacer meramente urgente la falta de su salud emocional, entre otras. Pero contanos, Iris, ¿cómo se ha estado acompañando a las personas migrantes y a sus familiares desde Chinandega? Veme, estamos tratando de dar, digamos, respuesta al familiar de migrante en la medida de nuestro alcance también, porque nosotros tenemos hasta cierto límite. Hemos estado, por ejemplo, dando acompañamiento emocional, porque ya se han dado casos de personas que han entrado en estado de ansiedad, el pánico es una situación que no puede controlar a la persona. Entonces le hemos estado dando acompañamiento vía WhatsApp, vía videollamadas también, a través del WhatsApp, a través de otras aplicaciones. Y pues aparte de eso, desde el área legal se le ha estado dando consultas a algunas personas que han estado, digamos, con algunas inquietudes respecto a cómo está la situación de las fronteras aquí en vía Nicaragua, Costa Rica, más Migración Sur. También se le ha estado dando, digamos, acompañamiento a la niñez y a la adolescencia también, dándole seguimiento en cuanto a sus necesidades y entre otras cosas de acompañamiento que tenemos ahí. Okay, entonces Iris, según escuchándote un poco, has expresado que el acompañamiento ha sido bastante pues virtual. Más adelantito dentro del programa te voy a preguntar ahí cómo lo vamos a ir haciendo, ¿verdad?, de aquí en adelante. Así y es. Qué importante que ha hecho intervenciones por WhatsApp y cómo te ha ido en esas atenciones. Sí, bien, ha sido un éxito. Yo en un principio no pensaba que se podía, pero la persona cuando tiene la necesidad y quiere, ¿verdad?, pone de su parte. Ha sido un éxito porque hemos tenido personas que han estado en estado, digamos, de ansiedad profunda, en estado de descontrol, porque teme mucho sobre ser contagiado, principalmente por el COVID-19, ¿verdad? Sin embargo, han tenido una respuesta bastante, digamos, exitosa, porque la clave está aquí, Eliezer, que muchas de las personas tienen tanta información dentro de sus celulares, de sus tablets, tanta información en las noticias que se inundan de temor, más aquellas personas que tienen una condición crónica y que son mayores de edad. Entonces, como hay muchas personas que han estado falleciendo, que no sabemos tampoco, han estado falleciendo, pues principalmente, los motivos pueden ser diversos. Entonces, la situación, toda la información que está llegando a ellos los pone bien ansiosos, no duermen. Entonces, han logrado recuperar por lo menos su cierta estabilidad, ya están durmiendo mejor, se le ha estado informando de una manera, de una información positiva, una información, digamos, bastante selectiva sobre cómo, qué es el COVID, cómo se se debería manejar, y hacerle se le hizo la relación entre su condición física, su historial de salud en relación a la problemática de salud que estamos viendo, y eso ha funcionado bastante, ¿verdad? Hacerle conciencia de que es normal lo que está sintiendo, el miedo, el temor, la ansiedad, pero si nos informamos pronta, objetivamente y oportunamente, el manejo de la información te va a ayudar a manejar tus estados emocionales también, porque somos un ser en todo. Si tenemos mala información, nos vamos haciendo ideas de un estamos teniendo un pensamiento catastrófico, y eso genera que nuestro cuerpo genera neurotransmisores que no nos contribuyen a estabilizar nuestro sistema inmunológico, y probablemente nos podemos afectar por otra situación y no por la enfermedad como tal. Gracias, Iris. Muy buena la información brindada, ¿verdad? Y ahorita vamos a escuchar una entrevista de Maritza Vanegas del área de comunicación del SJM, quien nos compartirá sobre el acompañamiento que se ha estado brindando desde Managua. Buenos días, estimada audiencia. Buenos días, Iris. Buenos días, Eliezer. Me alegra escucharles y saber que tienen informada a la población y a la audiencia de Radio Veritas por allá en Chinandega y aquí en Radio Universidad de Managua. Bueno, Eliezer, respondiendo a tu pregunta, en Managua desde el SJM Nicaragua se ha venido acompañando a la población también a través de las redes sociales, no solo a la población de Managua, sino también a los familiares de migrantes de otros departamentos. Asimismo, a personas migrantes que están en el exterior, personas que nos han escrito desde Panamá, desde España, desde México, desde Costa Rica, por supuesto, hay un montón de nicaragüenses que han escrito a nuestro WhatsApp, que es el 8739-4174, y de igual manera a nuestra fanpage en Facebook, que es Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Hemos tratado de darles la información necesaria, la información legal para sus trámites. Recordarles que las fronteras todavía siguen cerradas, todavía el gobierno de Costa Rica no ha indicado cuándo va a aperturar la frontera, se tenía previsto que fuera en este mes de julio, recientemente enviaron un comunicado que posiblemente sea en los primeros días de agosto. En sí no hay una fecha en específico porque todo va de acuerdo al contexto de la pandemia, ¿verdad? Y lo más importante para nosotros es recomendarles que se queden en el país donde están, que eviten, ¿verdad?, el contagio, y también que si van a viajar lo hagan de una manera segura, que lo hagan de una manera documentada y sobre todo bien protegido. Uso de mascarilla, el lavado constante de manos, el uso de alcohol o alcohol en gel es súper importante para evitar el contagio también en nuestras familias cuando regresemos a nuestros hogares. También, Eliezer, comentarte, ¿verdad?, que desde el área psicosocial, sociopastoral, se ha venido acompañando a las familias a través de llamadas telefónicas. Hemos estado pendientes de su situación, cómo está la familia, cómo se encuentran sus familiares en el exterior. Y estamos planificando, estamos elaborando una pequeña estrategia para ver de qué manera, ahora que nos tocó regresar ya a nuestro trabajo cotidiano de oficina, a ver de qué manera también les seguimos acompañando y brindando la información necesaria. Nosotros desde Managua, al igual que en Chinandega, también vamos a realizar algunos talleres virtuales psicosociales de contención para poder controlar las emociones, para poder darle herramientas, ejercicios que le ayuden a las personas adultas a controlar la emoción y sobre todo también a cuidar la salud emocional de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Desde el área legal vamos a realizar unas publicaciones también en nuestras redes sociales para indicarles qué día se les va a estar atendiendo, siempre con previa cita, ya que lo que queremos evitar es que se siga propagando la pandemia y sobre todo también cuidar a las personas que nos van a visitar y al personal del SJM Nicaragua. Vamos a seguir realizando los programas radiales todos los jueves de 10 a 11 de la mañana. Vamos a tratar de darle información súper necesaria, muy útil en este contexto de pandemia. De igual manera, vamos a seguir publicando mucha información en las redes sociales para que estén atentos y se mantengan informados. recordarles que si necesitan hacer alguna consulta o necesitan que nosotros les asesoremos en alguno de los casos, están nuestras líneas telefónicas en Managua. El 2278-3923, extensión 1039 y 1181. También nuestras redes sociales, Facebook, Servicios Jesuita Migrantes Nicaragua y nuestro WhatsApp 8739-4174. Vamos a estar muy, muy pendientes de todo lo que vaya surgiendo en este contexto de la pandemia y sobre todo muy cercano acompañando a las personas migrantes, a las personas refugiadas y a las familias de estas personas migrantes y refugiadas, tanto en Managua como en Chinandega. Creo que eso, de manera resumida, les he contado un poco sobre cómo hemos pasado estos meses anteriores trabajando desde casa, pero siempre cercano, ¿verdad?, con los grupos metas, con los grupos beneficiarios, con las personas que acompañamos. Eliezer, Iris, un gusto escucharles. Saludos a las personas que nos están escuchando de los grupos que acompañamos, a los CMF por allá en Chinandega y también por aquí en Managua. Un abrazo para todos y nos seguimos escuchando en La Mochila Viajera. Buenos días, estimada audiencia. Muchísimas gracias a Maritza por esa entrevista, esa información brindada de cómo está el contexto desde Managua y un poco también cómo está aquí el contexto de Chinandega, que ya Iris nos lo expresaba. Realmente nuestro acompañamiento pues ha estado de cerca con las personas a través de distintos medios, mensajes por WhatsApp, llamadas telefónicas, otras pues que tienen plataformas que hasta nosotros hemos aprendido de ellas, porque tampoco vamos a decir que nos las sabemos todas, y hay personas que también nos han dicho, puede ser por este medio, y nosotros también estamos abiertos a eso. Y qué bien, ¿verdad? Gracias, Maritza, por esa información brindada. Vamos a escuchar en este momento la canción El Valor de Seguir Adelante, que nos motiva un poco en medio de esta situación de crisis y pandemia, de que todo es posible. ¿Cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo? Que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre. Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte. Dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya, deja siempre una marca y el amor la recuerda. Que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta, estarán en tus ojos las respuestas que esperas. Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte. Dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Hazte sentir. Oh, oh, oh, oh. Piensa salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante. Hazte sentir, hazte sentir. Importante. Eres importante. Hazte sentir. Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas. Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores. Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos. Llevá siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino. Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar. Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos. Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas. Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores. Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos. Lleva siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino. Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar. Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos. ¿Sabías que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, se han comprometido a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano? Nosotros también comprometámonos. Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua. Seguimos conversando con Iris Villagra del área psicosocial de Chinandega, quien nos compartirá en este bloque ejercicios y recomendaciones que podemos realizar en tiempos de pandemia. Recuerden marcar el número en cabina 2341-3076 y el radio chat 8739-4174. Iris, compartinos, ¿qué comportamiento pueden mostrar los niños, niñas y adolescentes a causa de este confinamiento desde casa? Sí, Eliezer, estaba pensando en esto, ¿verdad? Y recordando un poco el comportamiento de algunos niños de cercanos al barrio o lugar donde yo vivo. Y son muchos los comportamientos que pueden tomar el niño y la niña. Esto, el comportamiento que toma un niño no es el mismo que toma el otro, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta en principio la psicodinámica, es decir, la forma de relación emocional y patrones conductuales de la familia y del niño, para así saber más o menos. Pero la generalidad es que cuando el niño está viviendo una situación como esta que estamos viviendo, entonces, si el niño ha tomado en este periodo, hay que hacer una relación padres y madres, si el niño ha tomado una conducta o aislamiento, incluso conductas como esta, ¿verdad? Y ha vivido, experimentado en su cuerpo este tipo de malestares, ¿verdad? Entonces hay que hacer digamos, un poco de stop y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando con nuestro niño? Y ver qué relación tiene esta situación que estamos viviendo, como está la pandemia del COVID-19, en relación a lo que el niño está sintiendo y viviendo. Ahora, el niño y la niña muchas veces no van a hablar sobre su situación como lo hacemos nosotros los adultos. Probablemente según el estilo de crianza familiar y las relaciones, uno va a ir estableciendo actividades que le convenga al niño y a la niña. No, estas recomendaciones no son como una camisa de fuerza, es decir, que cada familia va a recrear y reinventar aquellas actividades que pueden ser beneficiosas para su niño y su niña. Es más, en una familia los niños no siempre le viene bien la misma actividad para todos sus niños, pues. Así, gracias, ¿verdad? Hay mucho que hablar. Importante también que en un próximo programa, porque te enfocaste también mucho en mamá, papá, colaborar, todo lo que crezca vaya, pero también vamos a destinar también posiblemente un programa, Iri, para cómo ya hablar, cómo hablar, por ejemplo, es que la situación real de Nicaragua es cómo papá y mamá pueden también hacer ese ejercicio de una paternidad y maternidad activa desde la situación de pandemia. Porque, por ejemplo, vas a decir, vas a trabajar desde casa en algunos hogares nicaragüenses, sí, o en otras, pues no hay trabajo desde casa, pero están en casa papá y mamá, pero es como que, ahí que estén y ya. Entonces vamos a destinar un poco ese tiempo para aperturarlo también y abordarlo desde un enfoque como que también más tranquilo y desarrollar más esto y darle herramientas a papá y mamá que puedan hacer también con sus niños y niñas. Ya hablamos de qué hacer, ¿verdad?, con los niños y niñas. Pero ¿cómo pueden lidiar con la ansiedad o estrés las personas adultas? Mira, con las personas adultas es otra situación. Yo, con las personas que hemos estado acompañando en este momento, base y de cajón, dice. Hay un teórico, un psicólogo que dice, Carlos Jung, que dice de que el temor a lo desconocido te puede llevar a la muerte, ¿eh? Entonces, ¿qué significa esto? Que si vos no conoces al miedo que te estás enfrentando, vas a tomar conducta sin saber si tu miedo es objetivo o no. Gracias, Iris, por esa información que estás dando, ¿verdad?, para las personas adultas. Vamos a escuchar la canción Color y Esperanza de Diego Torres, que también es una canción que nos invita en medio de esta crisis a tener esperanza, ¿verdad?, que también todo esto va a pasar en algún momento. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro. Ya ves que no es tan fácil empezar. estás? Bien, ¿y vos, mujer? Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país. ¿Y tus niños con quién los dejas? Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar. ¿Ya sabes cuáles son tus derechos? Pues no, yo solo sé que voy a trabajar. Viana, tus derechos viajan con vos. Si tienes problemas en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del servicio jesuita para migrantes. Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros. Continuamos en nuestra última parte del programa La Mochila Viajera y continuamos hablando con Iris, ¿verdad? Iris, contanos, ¿de qué manera continuaremos acompañando a las personas migrantes y sus familiares? Sí, hasta el momento, en este preciso momento vamos a acompañar a través de las consultas vía WhatsApp, ¿verdad? Vamos a tener, propuestas tenemos ahorita capacitar a través de aplicaciones vía virtual, ¿verdad? Estamos en este momento replanteando cómo y con quiénes, ¿verdad? Porque hay muchos de nuestros grupos metas que manejan, ¿verdad? Y no parece, pero sí manejan, ¿verdad? Algunas redes sociales. Y vamos a hacer algunas visitas puntuales a casos de emergencia, a casos donde ahí se tiene que hacer un acompañamiento muy cercano. Casos puntuales, ¿verdad? Y que no va a ser, no es que vamos a andar como antes, ¿verdad? Como parte de la media de club de los metros y de los grupos meta. En concreto, en este momento así va a ser, pero tenemos otras propuestas, pero que vamos a ir viendo según la necesidad de los grupos metas. Así es, y también es importante mencionar que se estará continuando con intervenciones psicológicas y también, pues, lógicamente, eso es parte de tu rol dentro de la institución y vas a estar dando, ¿verdad?, atenciones psicológicas y siempre que el contacto se haga. Ya la mayoría de personas de Chinandega tienen tu número, ¿verdad? Y ya la mayoría de los barrios lo tienen. Y pueden ponerse en contacto y ya hay un ejercicio previo de cómo se va a hacer. Y aquellas que sean emergentes, pues ya habíamos acordado que vos vas a ver la manera de ver si se le va a atender de manera presencial y nosotros ya tenemos un protocolo a seguir, ¿verdad? Con medidas de salubridad. De igual manera, con ese protocolo a seguir viene también la parte del área legal. ¿Ves? El área legal también va a seguir atendiendo. Las oficinas están abiertas para la población, ¿verdad? Y va a estar abierta de los lunes para el área legal. La chica que atiende todos los casos de asesoramiento legal está los lunes, los miércoles y los viernes. Y importante mencionar que todo el que quiera servicios de atención legal o atención psicológica tienen también parte de las medidas en hacer una cita previa, ¿no? Para evitar las aglomeraciones y que toda la gente también que se vaya a atender esté ahí en oficina, sino que con cita previa y la persona que le va a atender le va a dar en qué horario van día, a encontrarse. Todo vamos a atender todos los días. El horario del día y eso se va a acordar con la persona que le vaya atender. Igual también hay algunas alternativas que yo voy ya en otros programas las he brindado de las recomendaciones, que la gente, las personas adultas también busquen actividades o acciones que le ayude, ¿verdad? Se está emocionando. Es decir, si a las personas adultas les gusta bailar un palo de mayo, pues que bailen un palo de mayo en su casa, que se alegren un rato, o si les gusta escuchar música, que escuchen música. Fíjense que es muy bonito eso que estás diciendo en ese ratito, es muy bonito rescatar un poco qué cosas me gustaba hacer de niño, rescatar, tratar de recordar esos momentos y hacer actividades que hacía incluso con tus niños en la casa para que eso te ayude. Es necesario el juego y la risa, dos mundos que te ayudan a liberarte de estrés sin tanto ejercicio de relación, con mucha risa y mucho juego. No tomarte las cosas tan a pecho ni tan en serio, eso te va a ayudar mucho a bajar los niveles de estrés. Entonces, se ha dicho a jugar y a reírnos, ¿verdad? Lo gustó que a jugar y a reírnos a nosotros también como equipo para cuidar también nuestra salud emocional. Bien, hemos llegado al final del programa La Mochila Viajera. Agradecemos a Iris Villagra por toda la información que nos brindó. Saludamos a todas las familias que nos escuchan desde todo Chinandega y todo Managua. Les deseamos un feliz de semana. Nos oímos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana en Radio Estéreo Veritas de Chinandega, 102.5 FM y Radio Universidad 100.23 FM, y los miércoles a la 1:30 PM en el 105.3 de Radio Romance. Así es que saluditos a todos. La Mochila Viajera. Frontera. Un espacio para migrantes y sus familias. Con testimonios, entrevistas, información, noticias y mucho más.